Amame. Amame ahora. Ahora que quieres. Ahora que sientes. Ahora que puedes. Ahora que tienes. El sol en el cuerpo. El mar en los ojos, los brazos abiertos. Ámame, ámame ahora, ahora que hay tiempo, ahora que llevas el pelo al viento, ahora que nadie te hace preguntas por qué eres hermosa de punta a punta. Ámame, ámame ahora que arde la leña, ahora que cantas, ahora que sueñas. Ahora que el mundo parece sencillo y siguen intactos todos tus castillos. Ámame, ámame ahora, ahora que hay tiempo. Ahora que llevas tu pelo al viento, ahora que nadie te hace preguntas, porque tú eres mía de punta a punta. Ámame, ámame ahora, ahora que hay tiempo, ahora que llevas tu pelo al viento, ahora que nadie te hace preguntas, porque tú eres mía. De punta a punta.